A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo nos vamos a Francia para oír grabaciones de la orquesta típica Silencio, presentada en otras oportunidades aquí en Neo Tango. Esta orquesta fue creada el año 2000 en Francia por el pianista argentino radicado en la ciudad Luz, Roger Hellow. Pistas de uno de sus discos recientemente lanzados al mercado discográfico. Primeramente este tango del violinista Alfredo Gobi, El Andariego. Roger nació en Argentina. Desde muy niño aprendió a tocar el piano y luego el órgano. para interpretar la música del barroco, motivado por su padre, que era ferviente admirador de las obras de Juan Sebastián Bach. Aun cuando Roger tenía en el fondo de su corazón metido el tango. Ya mayor, para fines de los años 90 viaja a Europa para especializarse en la música del órgano y aprender más sobre la música del barroco. Tras estudiar profundamente, él piensa y dice: el barroco es una música muerta, en cambio el tango es una música viva. Más aún cuando ve que tras el legado musical del tango que dejara Piazzolla, el tango, las milongas y las orquestas de tango han proliferado enormemente en Europa y aún más allá, Medio Oriente y Oriente. Es entonces cuando decide formar esta orquesta Silencio. Ahora esta orquesta en este tango de Piazzolla del año 1952, Triunfal. Fue difícil encontrar músicos de tango en Europa, dice Roger. Se puede encontrar excelentes violinistas, excelentes pianistas, chelistas y otros, pero que dominen la marcación y a veces la invención que hacen los músicos argentinos del tango es muy difícil. Aquellas cosas y malicias que son muy difíciles que puedan llegar al pentagrama. Orquesta Silencio, ahora en un tango milonga mejor, de Aníbal Troilo, el bandoneón mayor de Buenos Aires, como le llamaban, la trampera. Veamos los integrantes de esta orquesta Silencio. Robert Hellow, piano y dirección, argentino. José Luis Betancourt, bandoneón, Francia. Lisandro Donoso, bandoneón. Y he aquí una sorpresa. Chileno-francés, de padres chilenos radicados en Francia. Luego, Luciano Di Rezzo, violín, de Argentina. Amadeo Espina, también de Argentina, violín. Darío Biri, violín, de Italia. Brian Zanone, de Estados Unidos, también en violín. Winnie Holzenbach, de Alemania, está en el contrabajo. Y en el canto, el argentino Omar Fernández, que en esta pista nos trae este tango del famoso cantante y compositor Juan Tata Cedrón, Orejitas Perfumadas. Vale un beso y da derecho a abrazar dulcemente a una muchacha, a dar vueltas con ella como un trompo y a sentir su temblor bajo la palma. Atrás quedan el yugo y los patrones, el mostrador, el taller y el cadenero. Acá el que manda es el que borda el ocho, acá el que ronca es el que raya el suelo. Mesa de lata, cerveza tibia, platitos con maní, saco y corbata, milonguita de barrio, noches de brujas, orejitas perfumadas. suenan los tangos y las parejas giran con un brillo de fiebre en la mirada. Hay olor a catinga y a brillantinas y hay un goce secreto en cada alma. Por un peso compraste el paraíso y el derecho de abrazar a una muchacha. Ya te podés volver al yugo y a la novia, ya te podés bancar otra semana. Mesa de lata, cerveza tibia, platito con maní, saco y corbata, y longuita de barrio, noches de brujas, orejitas perfumadas. Y ya que nombramos a Tata Cedrón, hagamos un alto con la música de silencio para recordar al famoso Tata. Tata Cedrón, creador del famoso Cuarteto Cedrón, uno de los creadores y fundadores del famoso y famosa Botica del Ángel en Buenos Aires, donde se daba cita a todo el mundo intelectual, músicos, pintores y escritores. Radicado luego en Francia, donde tiene su mayor número de seguidores, se caracteriza por sus obras, por musicalizar obras de los más famosos escritores argentinos. En Francia, su cercanía con el famoso escritor Julio Cortázar y sus actuaciones en la hoy desaparecida Trottoir de Buenos Aires, Veredas de Buenos Aires. Escuchemos al famoso Cuarteto Cedrón en este tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, Nieblas del Riachuelo. Quedar sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a usar, bordes de lanchones sin amar que soltar, torvo cementerio de la nave y el morir. Y hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ti amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Y esa misma voz que hoy dice adiós. Marinero, con tu viejo bergantín, bebe tu nostalgia en el sordo capetín. Llueve sobre el puerto, mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre mi desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, borde lanchones sin amarra que soltar, triste caravana sin destino como un barco preso en la botella del figón. Nieblas del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Nieblas del riachuelo, de ti amor, para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombra mi nombre junto a mí. Esa misma voz que hoy dice volvemos con la Orquesta Silencio desde Europa, ahora con un tango de otra de las figuras estelares del tango, como lo fue el llamado arquitecto del tango, una constante evolución en este ritmo y contar con sus variaciones en las marcaciones rítmicas, sus robatos y también los estrapatos, Osvaldo Pugliese. No podría ser otro. Él es el autor de este tango, Malandraca. La Orquesta Silencio y su director han viajado a Argentina en varias oportunidades. dando exitosos recitales donde Roger demostró cómo puede lograr la cadencia del tango a la mejor manera y estilo porteño con esta agrupación un poco internacional de músicos. En el final, vamos a destacar una de las últimas grabaciones del pianista Roger, hechas en Buenos Aires para solo de piano del 2019, que le tituló como Miniaturas para piano, donde eligió las mejores composiciones y tangos que a él le gustaban, entre ellas esta composición Vete de mí, de los hermanos Espósito, Virgilio y Homero, que fuera un caballito de batalla de los boleristas y cantantes en general, donde podremos notar acá en el piano de Roger sus variaciones pianísticas. Escuchemos entonces Vete de mí. Si Dios quiere, la invitación es para el domingo venidero a encontrarnos con otro exponente del tango de la actualidad. Complacidos por vuestra compañía a este programa, nos despedimos. Muy buenas noches para todos. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango,